El manantial cristalino de la tierra, la taza térmica. Soy elevada fuera del tiempo y del espacio. Yo soy de procedencia divina, que soy el mismo de todo poder. Yo renuncio a las corrientes de este mundo. Haciendo las fuerzas de la vida. Existencia interna, el alma y las células orientadas a mí.